Y estamos en tertulia con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, con Javier Zubico en el día de hoy, con también Mercedes Ruiz de Palacios. La universidad nos visita hoy también, la Universidad CEU San Pablo, que está con nosotros, y con sentirse en libertad ya para el resto del programa, poder reflexionar lo que queréis, interrumpiros también, pero la pregunta era directamente a la empresa que nos visita hoy. Este programa intenta también ser un punto de referencia también experiencial, y trayendo a las personas que realmente nos pueden dar esos puntos de referencia. ¿Cómo estáis trabajando, Javier, en Generali, para paliar ese efecto de este impacto y crear una hoja de ruta de futuro? Bueno, pues una de las primeras cuestiones es abordar este tema de la digitalización súbita con formación en materias digitales, en competencias digitales, ¿no? Tenemos programas de reskilling y upskilling, que además tienen un especial foco en esas generaciones que puedan ser más senior y que puedan tener igual una menor preparación de base para acometer, ¿no?, estas situaciones. Y esto es importante también para trabajar su empleabilidad, es decir, que estas personas no se vayan quedando obsoletas en los nuevos procesos, sino que podamos sacar el máximo partido y la máxima rendimiento de ellos, y que también ellos se sientan cómodos teniendo las herramientas para poder aportar conforme al talento que tienen, ¿no? Uh-huh. El talento senior, si ya era un reto por un tema generacional, poblacional, que tenemos en España, pues ahora con mayor medida, porque además entran estas dimensiones, más toda la dimensión también de la salud y de la vulnerabilidad que estaba comentando antes Mercedes, ¿no? Y bueno, pues también es importante ir trabajando este relevo generacional y ver esos programas de mentoring o ese shadowing natural que se podría producir estando pues las personas al lado de sus personas de referencia, etcétera, pues ya no se produce de manera tan presencial como era antes, con lo cual ahora hay que arbitrar o establecer nuevos canales para que fluya esa comunicación y se produzca ese relevo generacional. Y, por supuesto, el tema psicosocial, temas de desconexión digital o de cómo está impactando la salud psicosocial. Nosotros dedicamos la última semana saludable que tuvimos en diciembre a temas ya de gestión de esta ansiedad o de esta incertidumbre que está provocando la pandemia y que afecta no solo por el tema profesional, que también, sino también por ese tema personal, de esa sociabilidad que nos está empezando a faltar y ese estrés pandémico del que cada día se habla más, ¿no? Porque, bueno, la situación se está alargando. Y directamente salud mental también, ¿eh? Sí, todo va en la organización. ¿Me pide la palabra, Elena? No, un poco, pues, de las tres áreas en las que habéis estado trabajando en Generali, en el think tank, una de las cuestiones que se abordó, porque lanzamos un cuestionario a todas las empresas participantes con respecto a cómo veían a su gente, a las diferentes generaciones, en la competencia digital necesaria, pues ahí abordamos a través de ese cuestionario pues este tema, y la buena noticia es que es verdad que estábamos todos de acuerdo de que las generaciones más senior, más mayores, eran las que tenían más necesidad de ese desarrollo, pero lo bueno es que aquellas empresas como Generali que han puesto en marcha formación, pues realmente la recepción de esa formación ha sido enorme, con lo cual esa adaptación a la situación ha sido muy importante y muy relevante por esas generaciones. O sea, qué buena noticia, ¿verdad?, ¿no?, que la gente más senior está por la labor de desarrollar esa competencia digital. Yo lo estoy percibiendo, ¿eh? No sé vuestra opinión de eso. Sí, por supuesto. Yo os puedo contar la perspectiva dentro de la universidad, en la que, lógicamente, estamos personas de todo tipo de edades, y nosotros nos encontramos un miércoles que nos mandaban a casa y el lunes había que dar clase online en una plataforma que desconocíamos. Y ahí a nadie se le preguntó la edad. Todos espabilamos, nos dieron formación, por supuesto, nos dieron apoyo. Hemos tenido una figura que se llamaba el embajador digital, que en todo momento ha atendido nuestras necesidades. Sí, eran embajadores digitales. Y sobre todo, como ha pasado, yo creo, en todas las empresas, entre los compañeros nos hemos apoyado muchísimo, porque yo creo que no está en la edad, sino en la actitud con la que tú afrontes cada circunstancia. Yo creo que eso es fundamental. Para nosotros fue un reto, perdón, pero no nos planteamos nada más que había que afrontarlo y había que dar clase el lunes a tu misma hora e impartirla en una forma diferente, pero había que hacerlo. Y yo creo que eso ha sido muy importante. Ángeles, ¿algo que añadir? Bueno, pues yo creo que en este momento, sí, simplemente muy brevemente, decir que lo que está hablando Mercedes es llama calidad directiva en remoto. Uh-huh. Y para ello, pues ahí dentro del trabajo que hicimos de liderazgo, unas competencias que son fundamentales, que es el rol del equipo, comunicación y fijación de objetivos y conciliación. En este momento es importantísimo seguir delegando, tener empatía con las personas, porque cada una vive de una manera distinta la crisis, seguir fijando objetivos claros y planificados para este equipo, ¿sabes? Y de alguna manera continuar transmitiendo esa confianza, esos objetivos, y continuamente tener una comunicación y empatía. Y uh-huh. ser un líder responsable en estos momentos, que la verdad es que la gente, yo creo, que ha sacado todas sus competencias, tanto todas las habilidades que tiene uh-huh. a su alcance para este tema. Hay que seguir escuchando, y que en esta situación de remoto y digitalización súbita hay que tener más empatía con el equipo. Javier. Nosotros, totalmente de acuerdo, Ángeles, y de hecho nosotros una de las primeras cuestiones que abordamos fue hacer talleres para que todas aquellas personas con responsabilidad sobre equipos tuvieran ese rol del manager adaptado a la situación, ¿no? Reforzando todos esos mensajes que además justo fue con carácter previo al CINTA, pero que hemos visto que todas las organizaciones también validan, ¿no? Pues es decir, este seguimiento de objetivos fundamental, empatía, orientación a la diversidad, flexibilidad y orientación también a la conciliación para entender las distintas necesidades de las personas. Pues cuánto contenido y qué interesante, ¿eh? Cómo la digitalización súbita ha impactado en la sociedad y el desafío que supone involucrar a todas estas generaciones. Hay dos mensajes también que quería trasladar aprovechando el programa de hoy, y es la, bueno, hablamos, llevamos muchos años hablando de actitud con C, se ha filtrado mucho sobre todo esto, y hay mucha, pero es el momento ahora. Ahora de demostrar realmente esa actitud con C. Mucha gente hoy y mañana en procesos de selección importantes se analiza con un alto tribunal, como yo digo, esa candidatura, pero al final lo que están viendo es si esa persona se adecua a la organización o no, porque el conocimiento, bueno, está muy bien, la universidad lo hacéis muy bien, pero lo más importante es esa actitud con C, y es un momento también de que empleados, me vais a permitir la expresión, escondidos en las organizaciones, despunten, despunten y salgan también pues dando opiniones y aires nuevos a la organización, que yo creo que es muy muy necesario. Vosotros decís que yo soy de Baby Boom, ¿no? ¿Vosotros acordáis cuando eran los discos dedicados? Sí. Sí. ¿Me dejáis que yo le dedique a Elena Cascante una música hoy que está sonando? Déjame que se la dedique. Vamos a escucharla. And now the end is near. Estamos escuchando, no estamos ni bailando ni nada, ¿eh? Bueno, si hay que bailar, se baila, ¿no? Eso sí, con distancia social. Y bailar pegados no toca ahora. No toca. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Bueno, en la radio hay tiempo para todo, para escuchar tu música preferida también, y qué menos que en tu cumpleaños escucharla. Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Todo un detalle, la verdad, llamarme viejuna, pero es que esta canción me encanta. Pues claro. Vivimos momentos en los que hay que parar, hay que pensar, reflexionar, lo vivido, que ha sido, bueno, maravilloso cuando hemos llegado, hoy he llegado donde estoy, y cargarse de energías para continuar, con lo cual muchísimas gracias por la dedicatoria. Te lo cuento por experiencia, estas cosas son muy bonitas porque luego pasan los años, se lo pones a tus nietos y te acuerdas de todas las personas de la radio. Qué bien suena esto, qué bonito es. Este podcast lo llevaré conmigo, ¿eh? Bueno, pues así es la radio, así es la comunicación, así son las personas, que en definitiva es de lo que va esto, de Recursos Humanos. Mercedes Ruiz de Palacios, ¿te lo has pasado bien aquí en la radio? Bueno, me encantaría volver. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Habéis creado una adicta, así que encantada y muchísimas gracias. Pues un abrazo muy fuerte a todos los alumnos y profesoras y profesores de la Universidad CEU San Pablo. Gracias. Gracias a ti. Gracias también a Javier Zubico y a todo el magnífico equipo de Recursos Humanos que me consta tiene esa compañía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ti, Fran, como siempre. Y Ángeles, bueno, luego le preparáis la tarta. Yo me he encargado de la radio. Ya vos le preparáis la tarta a vosotros, ¿eh? No podemos empezar mejor. Cumpleaños de Elena, Miguel, en primer programa. Va a ser un año magnífico. Bueno, pues el día 10 nos vemos, ¿eh? En la Universidad Europea para esos premios. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias a vosotros. Y gracias, cómo no, al equipo también de técnicos de Pendientes del Sonido, que les llegue lo mejor, que sabemos, con Miki Garay, con Beatriz Morales, con Enrique Martínez, todos pendientes de que los mensajes de las personas lleguen a su sitio. No, not me. I did it my way. Pues ahí tendrán todos ustedes, todos estos contenidos de la digitalización súbita. Qué importante es. Venimos hablando desde marzo, con muchas organizaciones, con muchas empresas, y todo es un desafío, pero es un desafío diario, como decía yo al comienzo del programa. Estas son conclusiones que les puede venir muy bien para sus organizaciones. El próximo lunes hablamos aquí en Capital Radio de muchos aspectos relacionados con las relaciones laborales que están afectando a nuestro país, con posibilidad también de conectar con todos ustedes. Qué bueno el artículo de mi amigo también Roberto Cabezas en la UNAF, en el diario Navarro, esta semana, hablando de la conexión, de esa empleabilidad también con las personas, que es el futuro. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros aquí en el Foro de Recursos Humanos. Sigan en la sintonía de Capital Radio. El lunes mucho más personas y empresas. Adiós. Yes, it was my way. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Atalayar vuelve a Capital Radio todos los lunes a las 10 de la noche. El espacio de análisis sobre la actualidad internacional regresa con los grandes asuntos que son noticia en el mundo. Un programa de referencia para comprender lo que ocurre en el contexto global, por qué ocurre y cuándo ocurre. Atalayar, en Capital Radio con Víctor Arribas, los lunes a las 10 de la noche. Nos gusta que las personas tengan opinión propia.